Vamos a seguir con un poquito más de info, con los títulos en un ratito, pero te adelanto que este viernes 25 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, en la sede del Rotary Club de Alvear, se va a llevar a cabo una importante disertación sobre pie diabético, con referentes del PRODIABA, el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético en General Alvear. Viernes 25 de agosto a las 3 de la tarde. Importante disertación sobre pie diabético. Vamos a seguir un poquito más con música, un tema que me encanta. Los Gallegos Cómplices. Las calles sueñan en silencio. Esto se llama Cuando Duermes. El viento silba tu nombre al pasar. Antes de irse a descansar, te has quedado dormida acá sin querer. Con una palabra en tus labios, yo daría todo lo que tengo. Por conocer todo esto. Nos estamos yendo con Cómplices. Esto se llama Cuando Duermes. ¿Qué perfil que tienes cuando duermes? Sobre todo cuando duermes. Estamos yendo, claro, con los ganadores 12 y 10, con los ganadores de los sorteos de hoy. A ver, ¿quién se lleva el regalo de Alima Shoes? Con esta orden de compra para gastarte todo ahí en Alima Shoes, con Adriana, Andrea, con Ivonne. A ver, nos escribió, ¿a qué hora? 11 y 17, mirá vos, qué tarro. Valeria de Roque Pérez se lleva el regalo, nos escribió 11 y 17. Ahí está, Te tenés que venir hasta Alima Shoes. Y el regalo de Matafuegos Unimat se va para Toledo. No, o sea, el regalo de Alima para Roque Pérez. Y el de Unimat para Toledo, que se lo ganó Liniana, que nos escribió a las 9 y 36. Es tremendo, Bien federal el sorteo de la radio hoy. Bueno, me voy a la farmacia. ¿Me acompañás? Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno para hoy en Saladillo, Farmacia Fullerat, en 25 de mayo San Roque, en Roque Pérez, hoy de turno Farmacia Molo, y en General Alvear, de turno hoy Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga, todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734. Teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Empezamos a recorrer los principales títulos en este mediodía. Con esta temperatura de 16 grados, con viento del nor-noreste a 8 kilómetros por hora, con una humedad del 72% y ahora la presión 1010.8 milibares, con una nubosidad del 90% aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Tenemos información necrológica. CESPAS informa que falleció a los 80 años Ramón Victoriano Pallero. Sus restos son velados en la sala A de CESPAS. El sepelio se realiza hoy a previo responso, al mediodía, a la Casa de Duelo, barrio 96 Viviendas, casa número 30. Las consultas, como siempre, en la106.com y en el 43-2000. Más información de la actualidad. Comenzamos a recorrer información nacional. Otro intento de suicidio de una joven sacude La Plata. Una chica de 15 años intentó suicidarse en La Plata luego de que una amiga suya se quitara la vida 5 días antes. Está internada en grave estado en el Policlínico San Martín de la capital bonaerense. Revelan que el celular de Santiago Maldonado se activó en Chile durante 22 segundos. Un amigo del joven contó en una entrevista que lo llamó y alguien atendió durante 22 segundos sin decir una palabra. Hoy miércoles trascendió una fuerte información. Amigo de Santiago Maldonado llamó a su celular y relató que atendieron una comunicación que duró 22 segundos sin que nadie responda del otro lado. Luego reveló que la señal de la comunicación indicó que el teléfono del joven desaparecido del 1 de agosto se activó en Chile. Para los inmobiliarios, la nueva ley va a hacer aumentar los alquileres. El Colegio Único de Corredores volvió a criticar el proyecto oficial que propone la comisión que la pague el dueño en los alquileres. Publicaron una solicitada en contra 2 días antes de que el texto sea votado en la legislatura. Es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires que cuestionó el proyecto impulsado por el gobierno porteño para que los inquilinos no paguen ese monto. Horacio Pitrau será el viceministro de Trabajo en reemplazo de Ezequiel Sabor. es el director nacional de asociaciones sindicales, Horacio Pitrau, que será oficialmente designado como viceministro de Trabajo. Estudiantes busca dar un paso importante en la Sudamericana ante Nacional de Paraguay. Se verá por la tele a las 21:45. Hubo un secuestro express esta mañana en Temperley. Una mujer pagó 15.000 pesos para que liberen a su esposo. Allí en Lomas de Zamora, el esposo fue liberado y le sopocó más de tarde del pago del rescate. El jefe policial de la zona informó que el hecho se produjo cerca de la madrugada de hoy en la calle Tuyú al 500, en el sur del conurbano. Aterrador, un cadáver decapitado fue hallado en el mar Báltico y pertenece a una periodista sueca. Se trata de Kim Wall, que nunca regresó de una entrevista que le iba a realizar a Peter Madsen por la fabricación casera de un submarino. Robó artículos electrónicos, los quiso vender en Facebook y quedó detenido. Un joven de 18 años había vendido artículos electrónicos que había robado en una casa en Facebook. Fue detenido por policías que simularon estar interesados en una consola de videojuegos y lo citaron en un shopping en Pilar. Más información, lanzan un sitio web para difundir la información sobre la búsqueda de Santiago Maldonado. Iniciativa de la familia con el objetivo de obtener más datos sobre su desaparición, de la cual ya pasaron 20 días. Escrutinio definitivo en Capital Federal. Carrió alcanzó el 50,13% de los votos en Capital. Martín Lustó, el 13,19%, y Filmus, del Frente para la Victoria, 20,96%. Memorando con Irán, confirman una reunión secreta que Héctor Timerman negó. El ex embajador argentino en Siria, Roberto Awad, declaró ante la justicia que Héctor Timerman se reunió en secreto con su par de Irán en enero del 2011, algo que siempre había sido desmentido por el gobierno de Cristina Kirchner. Europa bajo alerta. Un desequilibrado atacó en Lyon a un militar de un dispositivo antiterrorista. La policía militar logró mantener al agresor a una distancia prudencial hasta que llegaron los refuerzos prudenciales. Una mujer militar en el marco del dispositivo francés de lucha antiterrorista y fue atacada. El hombre intentó estrangularla. Regularán el uso de redes sociales en Venezuela para sancionar a los que cometan delitos de odio. Sigue la ampliación del corte de libertades en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada únicamente por representantes afines al gobierno de Nicolás Maduro, regulará el uso de las redes sociales para sancionar a quienes cometan delitos de odio. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires va a subastar celulares y otros artículos electrónicos hasta en 50 cuotas. Va a ser mañana y pasado. El Banco Ciudad va a estar subastando más de 400 lotes de artículos tecnológicos. Son lotes pasados a remate que están en los depósitos de la calle Misiones, que tienen cientos y cientos de celulares. Nos vamos a el mercado de cambios. El dólar Banco Nación en este momento 17 para la compra, 17.40 para la venta. El dólar blue, que se aprecia un 0.1%, está cotizando en este momento las principales casas de cambio de Capital Federal 18.27, 18.32. Nos vamos al pronóstico para hoy. Esperamos una máxima de 24 grados, nublado y más cálido. Para la jornada de hoy, con una temperatura que va a estar rondando en esos precisamente 24 grados para esta jornada. Para mañana esperamos una tendencia que nos marca una temperatura máxima de 24 grados con sensación térmica de 16. Para mañana, no, perdón, mínima de 16, sensación térmica de 27. Para mañana jueves, máxima de 24, sensación térmica de 27 y mínima de 16. Y por la noche no se descarta la posibilidad de precipitaciones jueves por la noche. Viernes, con una máxima al igual que la de hoy, de 20 grados, pero con la posibilidad de un 63% de posibilidades de lluvias. En el arranque del viernes,